Una variable. De estilo, pero sostanzialmente il populismo che si dà, ciò che si dà cambia il testo, se tu con i francesi cerco di fare una traduzione ufficiale, lo tenemos in castellano e in catalano, però già è stata la edizione tipica in latino che credo che avrebbe risultato non solo se ti tenga l'occasione di adquirire in una libreria latina. Però io voglio seguire il credo del catechismo in un testo castellano per il potere di disponere. Se ustedes ven il catechismo, se incontrarán che strutturato secondo il credo, in un articolo, creo in Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo e della tierra, aquí habla de los ángeles y después habla del hombre, tal como fue creado el hombre en el paraíso, y después en el párrafo séptimo de esta primera parte trata de la caída. Y el título que pone el tema de la caída es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Texto de San Pablo, que nos va a servir de cuadro para reflexionar sobre esta pregunta, que se ha formulado tantos santos padres y teólogos, del porqué de la redención abortista. He dicho que muchos textos de la Escritura dicen, fundamentan esto que dice el credo, que es verdad, que Dios se hizo hombre, porque nosotros habíamos caído por el pecado de Adán, habíamos perdido la justicia original, los dones que la acompañaban y la humildad que había quedado repetida, efecto del pecado original que impedía su peregrinación al pecado, la debilidad de la voluntad, el desorden de las pasiones, los malos influjos de la misma sociedad humana sobre nosotros, el mundo constituido y esclavizado, diríamos, bajo en cierto sentido la tiranía de Satanás, por lo cual el Evangelio va al príncipe de este mundo, el mundo está por efecto del pecado original, como dominado por este mundo. El mundo se cierra en sí mismo. La carne humana, la naturaleza humana se cierra a Dios y por eso decimos que los enemigos de la alma son del mundo, del demonio, de la carne, que en el sentido bíblico la carne somos nosotros mismos, somos hombres. El verbo se hizo carne, que dice el verbo se hizo hombre. Que la carne es enemigo de la alma, quiere decir que nosotros somos nuestra soberbia y egoísmo, estamos desordenados. No nos sometemos. Bien. Y en esta situación de la humanidad caída, para redimirla, se hizo el hombre, se hizo el verbo hombre. O sea, se encarnó por nuestra salvación. Lo dice la Escritura en muchos sitios. Hay un pasaje de San Pablo en la Carta a los Hebreos que pondera que Dios no alargó su mano a los ángeles. Los ángeles también, una parte de ellos, un número considerable de ellos, pecó por soberbia. Se rebeló contra Dios y después, por envidia contra el hombre, por cuales que Dios le había hecho, tentaron al hombre en el origen del pecado humano, al bautismo. La materialización satánica, como conocemos por el relato de Génesis. Y dice San Pablo de Dios que no había alargado su mano a los ángeles caídos, pues cayeron, quedaron constituidos de gas de malicia y lanzados al cielo y al infierno, como dice San Ignacio de Antioquía. Pero la humanidad obtuvo enseguida, después del pecado, la promesa de la encarnación redentora, las amistades entre la mujer y Satanás, el hijo de la mujer apostaría la cabeza. Está, la promesa de redención viene inmediatamente después de la caída. Por tanto, que el por qué Dios se hizo hombre, por qué siendo Dios se hizo pasible, se hizo capaz de sufrir, capaz de morir, capaz de llorar, capaz de gemir, capaz de sentir el dolor de las afrentas humanas, del abandono de los suyos, y asumió todo esto para salvarnos a nosotros, para morir en cruz. Por tanto, ¿por qué Dios se hizo hombre? Podemos contestar, hemos de contestar con la Sagrada Escritura y con el credo. Se hizo hombre para redimirnos. Ahora bien, muchos textos bíblicos llaman a Cristo el Alfa y el Omega, principio y el fin, primogénito de toda la criatura. ¿Por quién han sido creadas todas las cosas, celestes y terrenas? ¿Por quién han sido creados también los siglos? ¿Quién? No tenemos que pensar que la eternidad es para Dios. Nosotros aquí, caídos en este valle de lágrimas y pecadores, esperamos, por gracia de Dios, salvarnos. No podemos esperar salvarnos si no damos la gloria de Dios, defendiéndonos de las tentaciones satánicas, luchando contra el espíritu del mundo cerrado contra Dios y luchando contra la concupiscencia de la carne, es decir, el egoísmo del hombre, también manifestado del carnal en el sentido de sensualidad, culo, lujuria, etc. También, pero también manifestado en la soberbia y en la vanidad, en el orgullo de la ciencia humana equivocada, en el orgullo de una soberbia individual y social. Y tenemos que venir a Dios y ser fieles a la gracia si Dios nos mueve a ello, como nos estamos viendo. Pedir a Dios que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por tanto, también la tierra, también los siglos, también el mundo, que Cristo vino a salvar, siendo, habiendo caído bajo la tiranía de Satanás por el pecado. También el mundo, este mundo pecador, ha sido creado por Dios y para Dios. Y para esto vino Cristo, para redimirlo. Pero como que se dice que por él creó los siglos, que es el primogénito de toda criatura, pues desde siglos también los santos padres y los teólogos se han preguntado, pero ¿hay algo más excelente en la actividad divina a esta que llevamos, que es la actividad divina que no es la procesión eterna del Verbo y la expiación eterna del Espíritu Santo, sino la creación, la elevación a lo sobrenatural que acompaña la creación de los ángeles y de los hombres en el estado de justicia, la redención? ¿Hay algo más excelente en toda la obra divina que la encarnación? ¿Hay algo más excelente si Dios ha creado el mundo para su gloria, que quiere decir para manifestar su bondad, para darnos a nosotros la noticia de su bondad, para que seamos nosotros partícipes de su bondad en la alabanza, y si lleguemos a ser felices, habrá tantos? Esto quiere decir para la gloria divina, la gloria de Dios. Es la vida del hombre, decía San Ireneo, la vida divina que nos comunica esto, que nos comunica las pasiones. ¿Hay algo más glorioso para Dios que haber hecho que el Hijo Eterno fuese Hijo de María, Hijo de Abraham y de David, cabeza de la humanidad, en quien Dios Padre ha otras cosas terrestres y terrenas. Hay algo más glorioso que la encarnación. Y como parece que hay muchos textos bíblicos que dicen que la encarnación es la máxima manifestación de la unidad divina. Las dos cosas están en la Biblia, ¿no? Dios se ha encarnado para redimirnos. La encarnación de Dios es la máxima obra de la unidad y del poder divino. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia máximamente, ejerciendo tu misericordia y perdonando, dice un texto litúrgico, por tanto, la máxima manifestación del poder de Dios es la misericordia que recibe en Cristo Redentor. Como que esto también está en la Escritura, ¿no? Al tener estos dos mensajes, que no pueden ser contradictorios, no tienen que ser el mismo mensaje, el Verbo se hizo carne para salvarnos a nosotros pecadores. Es que el Verbo se haya hecho carne y sea Hijo de Dios, sea verdaderamente Hijo del Hombre, es la máxima manifestación del poder y del bondad de Dios. Este doble misterio que encontramos en la Escritura hizo que los padres de los teólogos se preguntaran por qué Dios se hizo hombre. Los padres griegos, la escuela franciscana a partir de Dux Scotus, ahora ya canonizado, por cierto, ¿no? Apoyándose en el culto secular, aprobado por la Iglesia, la canonización especial, ¿eh? Pero que tiene el mismo valor que la que se hace cuando se canoniza, ¿eh? Y la escuela de Bocaña y Jesús, después de Francisco Suárez, se han preguntado esto: si no hubiese habido pecado en la humanidad, ¿se habría encarnado Cristo? Estoy yo preguntando, pero no es cosa. Pues esto está preguntado así en Santo Tomás. Preguntado así, Santo Tomás, siguiendo San Agustín, mucha tradición occidental, incluido la escuela franciscana anterior a Dux Scotus, dice una cosa que preguntarse qué habría hecho Dios si Adán no hubiera pecado es algo que no podemos saber, ¿no? Porque los designios de Dios, gratuitos, misericordiosos, soberanos, no los conocemos más que por revelación, por las prácticas, que no podemos saber. Y sabemos que se encarnó para redimirnos. Por esto se encarnó mortal y pasible, siendo así que Adán no hubiera sido mortal y pasible. Pero Cristo, que no asumió la humanidad distinta de la nuestra en la naturaleza caída, y que lo único que no tiene Cristo que tenemos nosotros es el desorden, la inclinación al pecado, pero la capacidad de sufrir, la capacidad de la mortalidad, esto sí que lo tiene. O sea que Cristo se hizo hombre en una situación de naturaleza humana menos perfecta humanamente que la de Adán, ¿me explico? Porque tenía que ser semejante a nosotros. Menos en el pecado de que venía a salvarnos, tenía que asumir, incluso que la naturaleza humana ha sido consecuencia de la pérdida de la justicia original y de los aspectos naturales, los que tenemos en las próximas semanas. De modo que sabemos que Cristo se encarnó, que se encarnó y fue un niño que lloraba y que sufría y que se sentía hambre y sed, como cuando era mayor, se fatigaba y se dormía, lloraba, sudaba sangre, etcétera. De modo que, como que lo que conocemos de revelación nos hace conocer que el Verbo se hizo hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, como aquí lo más. Pasibilidad, la capacidad de sentir, la capacidad de morir que tenemos nosotros, hijos de Adán. Pues esto lo sabemos, y que el día del pasado no lo pasó. Pero la actitud, diríamos, ante este misterio de por qué Dios hizo hombre, que se coge a que no podemos saber qué hubiera pasado en otra hipótesis, y sabemos que Dios se encarnó para redimirnos. Y es una respuesta muy verdadera, ¿no? Lo que pasa es otra cosa, que una cosa es preguntarse qué hubiera pasado si el hombre no hubiese pecado, que esto ningún teólogo católico puede aventurarse a decir, como que es muy incongruente con la bondad divina que Dios se encarnase, tenía que encarnarse. Esto no es patrístico griego, ni solista, ni escotista, ni nada, esto es valenciano, es racionalista. Es deducir de nuestro concepto del bien divino cómo tenía que orar Dios para orar como Dios manda, digamos. No sé si es eso. Es poner una razón de optimismo metafísico, de dignidad moral, pues es pretensión. Morte moral, objetivo, reservado, por encima. De la economía, de la religión, ¿no? Por tanto, decir, si no hubiera habido pecado, Cristo tenía su encarnado porque tocaba la bondad divina, no dejar de hacer una cosa tan excelente, esto si no hubiera nada. Lo que pasa es que han insistido mucho en que tenemos que creer que Cristo es el primogénito de toda criatura, de la Alfa y Omega, que por Cristo, el Verbo encarnado, Cristo ha sido creado por Dios, que Dios ha creado el universo teniendo la vista puesta, el Verbo encarnado. La culminación de la culminación del bien que quería hacer es la encarnación. Y en esto he insistido. Las escuelas que he dicho. Es una pregunta teológica que se funda en la reflexión de la armonía de los misterios, de la analogía de la fe y suponiendo también, suponiendo, sujetando sin racionalizar el misterio, pero tratando de encontrar alguna inteligencia en el misterio revelado con conceptos también metafísicos subsumidos como instrumento de la palabra revelada. Es una bellísima cuestión que he querido poner al principio de este curso. Pero no tenemos por qué contestar, porque es cierto, no tenía respuestas un poco más de aquí. Tengo por qué llegar a una respuesta. Ustedes tienen que ver que sí. Una respuesta cierta tiene más preguntas espléndidas que de las que nadie ha dado una respuesta, más que los que tuvo usted con el misterio. Lo que pasa es que en el diálogo de las líneas teológicas tomista y escotista, por ejemplo, en los siglos modernos, se ha ido madurando en la reflexión. Y yo, un autor que he encontrado una exposición más completa de eso, muy sintética y breve, pero con tantas referencias de los autores que fueron utilizando la reflexión, es en Gregor Lanz, en una obra de la Ciencia Sistema, que en el capítulo titulado